Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, una jornada más, o noches, o madrugadas, porque depende bastante de la hora en la que esté escuchando Confusión. Aquí comenzamos una nueva edición de Confusión en Pruebas. Ya sabes que estamos probando un montón de sistemas y averiguando cuáles son los que mejor se ajustan a nuestras posibilidades. Y a las tuyas, evidentemente, porque a la hora de escucharlo seguramente te va a resultar más sencillo o menos sencillo, depende. Pues esto es Confusión, recibe el cordial saludo de todo el equipo que hace posible este programa, que es numeroso, aunque ahora no aparezca, pero ya lo irás conociendo. Y en su nombre, quien te habla desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. ¿Confusión de qué va? Te preguntarás si lo escuchas ahora mismo por primera vez. Es un programa de radio que emitíamos por ondas hace tiempo. Ya lo emitimos única y exclusivamente a través de internet. La música que proponemos: jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social, como decía Miles Davis, y sobre todo fusión, de ahí el título del programa. Porque muchos hacen chistes diciendo que si estamos confundidos o si dejamos de estarlo, no tiene nada que ver con el verbo confundir. También mantenemos entrevistas, hablamos de actualidad y sobre todo tratamos del mundo de la cultura, que es lo que más nos interesa. Hoy hemos comenzado con Hiroshima, una banda fantástica. Son californianos, aunque descendientes de los prisioneros japoneses que durante la Segunda Guerra Mundial vivían en Estados Unidos, pero claro, como estaban en guerra con Japón, pues los encerraron en campos de concentración allá en Estados Unidos. Pues algunos de sus descendientes formaron Hiroshima. Combina los instrumentos electrónicos habituales con instrumentos típicos de Oriente y el resultado es lo que puedes apreciar, una verdadera gozadita. Esto se llama La Danza de Picasso, El Baile de Picasso, Picasso's Dance, y nos encanta. Escuchamos un poquito más y enseguida te cuento alguna cosilla más aquí en Confusión en Pruebas, porque ya creo que tenemos el hosting que funciona muy bien. Ya te hablé en el anterior post de este tema, que es una gozadita, tiene muchísimo, pero ya que lo tenía a mano, pues nada, MTM, productor ejecutivo de la serie de policías de Nueva York, o New York Undercover, como el título original, en el que, bueno, una serie de policías que vivían en Nueva York, de ahí el título, tenían que resolver una serie de crímenes y tal, lo típico. Pues siempre recalaban en un pub al final de la jornada de trabajo y allí casualmente siempre actuaban grupos que producía James MTV, un percusionista de mucho nivel, una calidad extraordinaria y que estuvo durante mucho tiempo con el genio de los genios Miles Davis. Esto se llama Close to the End, la música fantástica de MTV. Y la vocalista, la habitual, en sus trabajos, Te Wata Eiji. La escuchamos. Gozadita, como puedes apreciar, la música fantástica de James M. Tume, Closer to the End, cerca del fin. Una verdadera maravilla, una verdadera gozada, que le da paso a Chelly Minucci, una maravilla. Pues estaré diciendo que el hosting creo que lo voy a dejar finalmente en Podomatic, porque está funcionando bastante bien. Estoy haciendo pruebas y me gusta. Hasta ahora tenía el enlace con Click Media, pero la forma de poner un enlace directo resultaba muy complicado. Galimatías, sí, por eso. Pues quizá lo vaya metiendo en los dos sitios, pero al final me quedé con Podomatic. De hecho, esto lo voy a enlazar ya en Crónicas de Esperantia, la página desde la que puedes entrar o has debido entrar para escucharlo. Y que ahora está Podomatic, pero ya ahora estaba Blim Media, pero lo estoy cambiando a Podomatic. Chelly Minucci de la EFX, Special EFX, junto al desaparecido George Hinda, desgraciadamente. Creo, tengo que mirarlo, lo dije antes, pero creo que desgraciadamente se nos marchó. Formas de contactar con nosotros, facilísimas. Nuestro email es confusion@inicia.es, confusion@inicia.es, y para entrar a un montón de contenidos en Crónicas de Esperantia, lo pones en cualquier buscador, Crónicas de Esperantia, y entras a través de más de 50 o 100 enlaces. Suena bien, ¿eh? Pues claro que sí. esta prueba la voy a hacer cortita porque simplemente es para grabar una cosita, subirla arriba al servidor de Podomatic y ver la respuesta, porque antes no sabía dónde lo guardaba, ahora ya lo sé. Pues te dejo un poquito con Chiali Minucci, Fooling Around, en esta nueva prueba. Y nada, recibo un cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, en nombre de todo el equipo, Fran J. Saavedra. Bye bye, a ser felices. Por cierto, Fernando Alonso quedó segundo, está más cerca del campeonato del mundo, acaba de ganar Raikkonen y yo he ganado 9 euros con mi hijo en esa apuesta que empezamos a hacer porque nos regalaron un bono de 5 euros en Interapuestas. Ganamos 17.50 con la apuesta al empate de la selección española y hoy apostamos a que ganaba Raikkonen y Raikkonen ganó y hemos ganado 9 euros más. ¡Qué bien! Pues nada, a ser felices mañana o dentro de un ratito o cuando sea más. Bye, bye.